Creo que ya estamos en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando un directo más. Regresan los directos de Planeta Urantia. Y en esta ocasión, bueno, después de algunas semanas de haber tenido problemas de salud, así lo estuvimos anunciando en nuestra página de YouTube, donde pues generalmente nos hacen mucho la pregunta de cuándo regresan los directos. Tuvimos unos problemas de salud, la verdad estuvimos bastante graves de la garganta, que es la principal herramienta para estos directos, y la verdad no quisimos hacer ningún directo hasta que estuviéramos lo más recuperados posibles. Actualmente ya estamos un poco mejor, no al 100%, no como quisiéramos, pero bueno, ya tenemos la capacidad de hablar y sobre todo de compartir con ustedes con la mejor voz posible estos directos, que la verdad la intención era hacer uno cada 15 días, pero lamentablemente por este problema de salud, pues tuvimos que posponerlos hasta que estuviéramos más recuperados. Ya están empezando a llegar las primeras vistas. Comenzamos un poco más temprano porque precisamente no queremos que sea tan tarde en el horario de nuestro invitado, que ya debe de estar por ahí listo. Ya le mandamos lo que es la solicitud de aceptación para que venga a platicar con nosotros a este directo. Él es nuestro amigo Sebastián Bravo. Ahorita lo vamos a entrevistar, le vamos a hacer algunas preguntas y por lo pronto, en lo que se empieza a conectar más gente, voy a intentar hacer un enlace de nuestro video directo desde Facebook hasta YouTube. Muchas de las personas ignoramos por qué, o más bien nos imaginamos que a raíz de estos últimos anuncios que se han hecho de Facebook, mucha gente se está desuscribiendo de esta red social. Entendemos que muchos han visto su privacidad amenazada, pero bueno, mientras nosotros estemos transmitiendo esta información, que la verdad es en pro de la humanidad. Bienvenido Julián de la Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Mientras nosotros no veamos algún peligro en esta red social o sobre todo un riesgo en la información en la que estamos transmitiendo, pues vamos a continuar transmitiendo por aquí. Recuerden, un directo por Facebook, un directo por YouTube. Lo dejamos de hacer por problemas de salud, pero ya estamos de nueva cuenta aquí. Entonces voy a intentar hacer un enlace hace con nuestros amigos de YouTube. Mientras los que decidan quedarse aquí con nosotros, pues por supuesto la transmisión principal va a ser aquí. Mientras también llegan un poco más de espectadores, les vamos a platicar de lo último que hemos estado transmitiendo y subiendo a nuestros podcasts y a nuestro canal de YouTube. Pues han sido muchos podcast respecto a aspectos sobre la paz, aspectos sobre la mejora del planeta, muchos mensajes motivacionales. Creemos que en estos momentos la humanidad es lo que necesita. Estamos al borde de una posible guerra, ya tenemos muchos meses y muchas semanas así, y nuestro mensaje por lo pronto y por lo tanto quiere ser optimista. Queremos precisamente compartir con ustedes las ganas de vivir y sobre todo las ganas de seguir luchando por Urantia, las ganas de que esto vaya a mejor. Recuerden que el libro Urantia, uno de los principales mensajes que da es la de ser optimistas, la de tener esperanza, ¿no? Y es precisamente lo que queremos compartir a través de esos últimos podcasts que hemos estado subiendo. Me gustaría que me dijeran, por favor, en los comentarios, Martín, Gonzalo, los que se están ahorita agregando a la transmisión, si me escuchan bien. Se escucha bien el audio a través de Facebook. Yo aquí en el retorno me escucho un poco bajo, pero lo importante es cómo me escuchen ustedes. Y esto es mientras trato de enlazar a la gente de YouTube. Espero que el día de hoy sea posible. He estado experimentando algunos problemas en la conexión. Hola Omar, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido a este directo de Planeta Urantia, donde haremos una tertulia. Recuerden que los directos de Planeta Urantia son diferentes respecto a otro tipo de conexiones. Por ejemplo, las excelentes conferencias que se han estado dando recientemente en la plataforma Zoom, a la cual también los hemos estado invitando a través de nuestras redes sociales. A diferencia de esas conferencias que son muy formales, muy serias, con una información excelente, los directos de Planeta Urantia son más a manera de tertulia, a manera de plática, un poco más informales, como una especie de grupo de estudio del libro Urantia online, pero de manera informal, ¿verdad? Es la forma, es la diferencia de nuestros directos con respecto a otros espacios que son muy formales, que son muy importantes, pero que, bueno, también ocupamos la distensión de estas redes sociales que son un poco más informales. Nos comenta, nos confirma Martín que se escucha muy bien. Entonces, perfecto, pues entonces vamos a comenzar con el directo. Estoy esperando a que nuestro amigo Sebastián me conteste la solicitud del chat. Voy a volver a mandárselo. Disculpen que meto un poco ahí el dedo en la transmisión. Todavía no se conecta. Vamos a seguir esperando a que él se conecte. Y mientras, quisiera tocar algunos temas que han generado cierta polémica en estos últimos meses que no hicimos directo y que lamentablemente no pude contestarlos de manera personal, dándole la cara. Dos de esos temas son precisamente ¿por qué abrimos una cuenta de Patreon? Subimos un video, subimos imágenes a todas nuestras redes sociales informando que habíamos abierto un espacio en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma que sirve para patrocinar proyectos multimedia, proyectos de internet. Una especie de crowdfunding que le llaman, o una especie de, lo que diríamos acá en México, una especie de cooperación o de mecenazgo a los que creamos contenido para internet. En este caso, los que creamos contenido referente al libro Durantia. El proyecto de Planeta Durantia nació como un proyecto totalmente desinteresado, lo ha seguido siendo. Es un proyecto que financiamos personalmente yo y mis amigas y mis compañeras que ocasionalmente me ayudan. Ellas también invierten incluso un poco de su dinero. Muchas gracias, Omar. Ya recibimos su mensaje que se escucha perfecto, muy bien. Entonces les platicaba de Patreon. ¿Por qué abrimos Patreon entonces? Si el proyecto ya está financiado. Bueno, el objetivo principal de abrir la cuenta de Patreon y de activar también, por ejemplo, la opción de monetización en YouTube y de activar la opción de monetización en nuestros podcasts de iVoox, lo hicimos precisamente para que ustedes, como nuestra audiencia, como nuestros suscriptores, como nuestros amigos a través de estas redes sociales y a través de estos medios, nos apoyaran a que este canal y a que este proyecto siga creciendo. Muchos lo han hecho, ¿eh? Hemos recibido donaciones a través de iVoox. De hecho, iVoox es el medio en el que más donaciones, en el que más donaciones hemos recibido. Son donaciones pequeñas, pero que multiplicadas por decenas de donantes, pues se forma una buena cantidad de dinero como para comprar imágenes, como para comprar editores, nuevos sintetizadores de voz y próximamente, si las donaciones siguen, un servidor que precisamente nos sirva para interconectar todas nuestras redes sociales y transmitir al mismo tiempo por YouTube, por Facebook, por Periscope, por todo lo que se pueda, por Instagram. Nos están pidiendo hacer directos a través de Instagram. Entonces, a través de esas donaciones que ustedes o aquel que lo quiera hacer nos hagan a través de Patreon, pues podremos hacer posible mejorar la calidad y sobre todo el alcance de este proyecto de Planeta Durantia. Esa es la intención. Algunos de los usuarios que sobre todo no conocen cómo funciona Patreon nos decía, entonces quiere decir que si yo no patrocino, no voy a recibir más videos. Inbox, se escribe Inbox. Ah, te refieres a la red social, es Ivox, es IV o V labial, WOIX. Esa es la plataforma donde subimos nuestros podcasts. Ivox es uno de los principales sitios de podcast de habla hispana. A través de iVoox uno activa la opción en su página de podcast y aquellos que les gusten nuestros podcasts de repente nos donan $1, algunos pesos y de poco a poco hemos recibido una cantidad considerable como para por ejemplo comprar un nuevo programa de síntesis de voz. Hemos también recibido suficiente dinero, por ejemplo, como para comprar algunas imágenes. Estos últimos videos que hemos subido a YouTube y aquí a Facebook han mejorado mucho su calidad gracias a los patrocinios. Entonces, es importante para nosotros que ustedes nos apoyen de esa manera, pero no es indispensable para recibir esa información. Si ustedes, obviamente, no quieren ser nuestros patrocinadores a través de Patreon, vamos, seguirán recibiendo el mismo contenido de siempre con la misma calidad, pero la verdad sí nos ayudaría bastante si participan en ese proyecto. Es una forma nueva de los creadores de contenidos para precisamente estar más en contacto y sobre todo para recibir apoyo de parte de aquellos que nos ven, que nos escuchan o que nos leen. Patreon también sirve mucho para fondear escritores. El caso de nosotros no es así. Nosotros generalmente hacemos podcast y videos. Nos saluda desde Venezuela, Luan. Bienvenido, Luan. Aquí estamos transmitiendo nosotros desde México. Estamos intentando transmitir también a través de YouTube. Aún no es posible. Está la conexión bastante lenta. Y la intención precisamente del Patreon, en cuanto tengamos suficiente patrocinio, queremos comprar un programa que sirve precisamente para hacer multi-streaming, le llaman. Con ese programa yo conecto mi celular a esa red y transmito al mismo tiempo a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Periscope. Y muy posiblemente también a través de Instagram, si juntamos el suficiente dinero. Entonces, esa es precisamente la intención del Patreon. No es ni que nosotros nos hagamos ricos, no es que vayamos a dejar de hacer videos gratuitos, para nada. Es mejorar la calidad de nuestro espacio. ¿Por qué? Porque creemos que la difusión del libro Durantia lo amerita y lo merece. Hasta estos últimos meses y desde que nació el proyecto de Planeta Durantia, el fondeo de ese proyecto lo hemos hecho nosotros. Lo hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo amor, pero no tenemos los suficientes recursos para potenciar el proyecto como nosotros quisiéramos. Nos comenta Luan que es con B pequeña, exactamente. B pequeña, B labial, V. Recuerden que estamos transmitiendo para muchos lugares de Latinoamérica. Y bueno, en cada lugar a esa letra se le menciona diferente. Entonces, iVoox es I, V o B pequeña, OOX.com. Ahí están todos nuestros podcasts, todo la multimedia que creamos de audio y video. Al fin y al cabo termina estando en iVoox. La verdad, si a ustedes les interesa escuchar todo lo que hacemos en Planeta Urantia, les recomendamos inscribirse en iVoox. En la descripción del video, tanto de YouTube como Facebook, vamos a poner la liga al final para que puedan ustedes disfrutar de los audios. Planeta Urantia nació precisamente como productora de podcast. Al inicio hacíamos puros podcasts. Después ya saltamos al video y en eso estamos. Miren, ahorita haciendo directos. Al parecer ya está lista la gente de YouTube. En cuanto estemos al aire, los vamos a saludar. Obviamente, la transmisión principal es Facebook. La mejor calidad de la transmisión está en Facebook. ¿Por qué? Porque era el turno de Facebook. Nos quedamos en el último directo. En el último directo que hicimos, que fue el de los maravillosos circuitos del espíritu. La transmisión la habíamos hecho en YouTube, ahora tocaba el turno de Facebook. ¿Por qué? Porque ya prácticamente tenemos los mismos seguidores en ambas plataformas. Entonces hay que atender a ambas audiencias. Al parecer ya estamos transmitiendo a través de YouTube, vamos a ver. Y nos saluda Sebastián Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Desde Yopal, Colombia. Ah, excelente. Tengo planeado ir a final de año a Sudamérica. Espero poder visitar Colombia. Espero conocer muchos Urantians de allá. La verdad es que en Latinoamérica y Sudamérica, sobre todo, está creciendo muchísimo el movimiento de lectores y de grupos de estudio de libro Durantia. Eso me da muchísimo gusto. La labor que están haciendo allá es increíble, es admirable. Aquí en México también, ¿eh? Aquí en México, la verdad es que esto está detonando de una manera increíble, de una manera que la verdad no hubiéramos imaginado antes. No se diga en las redes sociales. Ya existen decenas de grupos, si no es que centenas de grupos en español del libro Durantia. Existen muchos perfiles de lectores del libro Durantia y sobre todo existen ya muchos canales de YouTube. Planeta Durantia es de los más grandes canales de YouTube que hay en cuanto a cantidad de suscriptores, pero no es el único y mucho menos el que más videos tiene. Hay muchos canales. En nuestro canal de Planeta Durantia hay una sección de canales recomendados. Ahí cada canal que vamos viendo, que vamos conociendo, que tiene contenido del libro Durantia, lo vamos agregando a esa sección. Y la verdad, hacen trabajos excelentes, mucho mejores que los que hacemos nosotros. Cada quien tiene su esfuerzo, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus recursos y sus posibilidades. pero cada uno de ellos hace una contribución maravillosa precisamente para la difusión del contenido de la quinta revelación del libro Durante. Creo que ya estamos transmitiendo en YouTube. Estoy intentando abrir el chat precisamente de YouTube para saludar a nuestros amigos que nos estén viendo por ahí. Por lo pronto, pues la transmisión principal está aquí en Facebook. Creo que ya estamos transmitiendo. Si nos están escuchando en YouTube, les agradezco mucho. Yo los voy a estar leyendo aquí abajo en YouTube y enfrente en Facebook. Mi teléfono lo hace así. Nos felicita Loan. Muchísimas gracias, Loan. Nuestra intención es precisamente eso. Esto apenas comienza. Nosotros ya tenemos 3 años en redes sociales. En Facebook tenemos ya 3 años, en YouTube tenemos 2 años y medio. Estamos por alcanzar los 5.000 seguidores. La verdad para nosotros fue increíble. Y esto en los últimos meses fue cuando detonó. Entonces, precisamente la intención de abrir el Patreon es para eso. Es para poder estar a la altura de este proyecto que se viene, de las cosas que se vienen. Porque la verdad no nos está ajustando mucho el dinero que digamos. A ver, amigos, amigos de YouTube, igual si no ven una buena calidad en el video de YouTube, los invito a venirse acá a Facebook. Prácticamente queremos hacer ese enlace para que sepa que ya estamos también aquí. Y si ustedes quieren quedarse ya con un poquito de menos de calidad, pero también vamos a estar atendiendo sus comentarios y sobre todo sus inquietudes. Entonces, no sé si ya esté Sebastián. Sebastián, ¿ya estás? Dejen checo aquí en la transmisión. Discúlpame que meto un poquito aquí el dedo, pero así es esta aplicación. La verdad es que le falta mucho mejorar a Facebook. ¿Por qué nos gusta transmitir mucho por aquí? Porque la verdad, la calidad del sonido es insuperable. A YouTube le hace falta mucho eso. Cuando hacemos directo por YouTube, se nos cae constantemente. El audio sube muy bajo. Llega muy bajo, pues. Y sin embargo, aquí en Facebook la calidad es mejor, aunque la aplicación es bastante fea, ¿no? Pero bueno, lo que importa es precisamente el mensaje y sobre todo, amigo, lo que les comentábamos, ¿no? Queríamos, dando la cara, hablar precisamente de esas inquietudes que ustedes han tenido respecto a qué onda con eso del Patreon. Recibimos algunas muestras o algunos comentarios indicándonos que si ya lo hacíamos por dinero, que no deberíamos de lucrar con el libro Urantia. No lo estamos haciendo, amigos, no lo estamos haciendo. El dinero lo estamos refinanciando. Y creo yo, y sinceramente sí les digo, que vamos a necesitar mucho de su apoyo porque esto viene en grande. Esto viene en grande. Otra de las inquietudes también recientes que se han estado teniendo es precisamente con los libros Durante gratis. Acabamos de subir un video hace 3 semanas, 4 semanas, y es de lo que vamos a hablar un ratito más a profundidad con Sebastián. Acabamos de subir un video anunciando de que ya a través de Bibliotecas Azules, y sobre todo para la parte de Latinoamérica, ya hay muchos libros Durante disponibles y gratuitos para todos ustedes. Y si ustedes ya tienen un libro Durante, pues para que ustedes lo pidan, les llegue y lo puedan donar a alguna biblioteca, a algún espacio educativo, a alguna universidad, a alguna escuela de nivel superior, y sobre todo que el libro Durante empiece ya ahora sí a estar disponible en todos lados. En todos lados. Hasta hace algunos meses, hasta hace algunos años, la única forma que tenía la gente de conseguir el libro Durante era en las grandes librerías. Y en librerías verdaderamente que tenían un surtido muy profesional y sobre todo que tenían costos muy altos. Otra forma también de conseguir el libro Durante era a través de internet, sobre todo a través de sitios como por ejemplo Amazon, como por ejemplo eBay, todos ese tipo de sitios que la verdad tienen un costo bastante alto. El libro Durante no es tan caro, tan así que miren, ya se empezó incluso a regalarse. El libro Durante no es tan caro. Por lo tanto, los que realmente sí estaban haciendo un gran negocio eran esas plataformas. Amazon, eBay, Gandhi, todos los que tienen tiendas electrónicas de libros grandes, estaban haciendo un gran negocio con la quinta revelación. Está bien, es la forma en la que ellos subsisten, ¿no? Pero bueno, la Fundación Urantia, a través de muchos proyectos y sobre todo de muchas personas proactivas en toda Latinoamérica, están haciendo un gran esfuerzo por hacer llegar el libro Urantia gratuito o casi gratuito, casi lo más barato posible. ¿Para qué? Para que la quinta revelación llegue a la mayor cantidad de gentes posibles. Queremos, y es mi sincero deseo, me gustaría que en cada biblioteca del mundo, o cuando menos en cada biblioteca de nuestro país y de nuestro continente, de Latinoamérica y de España, exista un libro Urantia, cuando menos uno. Que aquellos que escuchen hablar del libro Urantia a través de nosotros mismos, a través de ustedes, a través de algún comentario, a través de un reportaje, de un video, de un post en Facebook, de en Twitter, lo que sea, que al escuchar existe un libro, existe algo que se llama el libro Urantia, ellos puedan ir a una biblioteca y encontrarlo. Hasta eso, hasta estos momentos, eso no es posible. Eso no es posible. Salvo algunas bibliotecas, la verdad, bastante grandes, en capitales de ciertas provincias o en las capitales de algún país. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, en la zona occidente de México, hay dos bibliotecas que tienen libros Urantia nada más. Queremos que cada biblioteca pública de Latinoamérica y de España tenga al menos un tomo del libro Urantia. Y en eso estamos, amigos, en eso estamos. Por eso esa solicitud precisamente de los Patreon, de las monetizaciones. No es negocio, la verdad, no nos interesa, no, nosotros no vivimos de esto. Lo que queremos es ese esfuerzo en conjunto, esas manos que se están uniendo y esa colaboración que también venga de ustedes, sirva para precisamente lograr eso. Lograr que la quinta revelación esté disponible para todos los que así quieran conocerla. A nosotros, por ejemplo, mi caso, y es algo que he platicado en anteriores directos, yo llegué al libro Urantia a través de los libros de J.J. Benítez, de Los Caballos de Troya. Y tuve que hacer una fuerte inversión, y a medida de que iba avanzando a través de esa saga, fue que descubrí el libro Urantia. Y para conseguirlo fue una odisea. Fue una odisea. Y hubo que invertir una fuerte cantidad de dinero. A la fecha, yo ya puedo conseguir libros Urantia muchísimo más fácil que antes, a través de Amazon. Amazon es una excelente plataforma, pero el libro de Urantia que venden ahí es caro, ¿eh? Es caro. Hay que ahorrar, solicitarlo. Eso sí, llega de inmediato a los 2 días, 3 días, ya está aquí. Y excelente. Generalmente yo lo utilizo como regalo. Cuando compro un libro Urantia en Amazon es precisamente para regalar. Pero ahora la intención y estos nuevos proyectos, como por ejemplo el de Sebastián, es precisamente que ni siquiera haya necesidad de ir a comprarlo. Porque sí es cierto que hay muchos latinoamericanos, la gran mayoría de los latinoamericanos no tenemos dinero como para estar comprando libros tan caros como es el libro Urantia. Entonces, queremos que exista un libro en cada biblioteca pública. Esperemos que sea posible. Nos comenta Robés. ¿Robés o Robes, Luan? Amén, amén, amén. Eso esperemos, ¿eh? Eso esperamos. Suena una misión imposible, suena que es muy difícil, pero son muchos los que están haciendo el esfuerzo. Esperamos también nosotros estar haciendo lo suficiente. Y la intención es que al final, dentro de algunos años, al final de esta etapa, porque vienen más, podamos celebrar ese gran logro que sería que existiera un libro Urantia disponible para todas las personas de Latinoamérica en su biblioteca pública más cercana. Amigos de YouTube, estamos algo callados. Ya tengo algunas gentes que están viendo la transmisión. No sé si existe algún problema con el chat de YouTube. Tiene muchas fallas esa plataforma, lo sabemos, tiene muchas, muchas fallas. Pero bueno, sí estamos viendo que nos están recibiendo. Entonces, perfecto, pues vamos a seguir transmitiendo. Robes nos comenta Luan. Nos comparte Omar Delgado un mensaje. Nos dice, solo un 3% conocen el libro Durante. ¿Te refieres, Omar, a un 3% de la población en general? Creo yo que es bastante optimista esa cifra, ¿eh? Pero igual, si existe una estadística certera que tú conozcas de que ya un 3% de la población latinoamericana o mundial conoce el libro Urantia. Excelente, son números, la verdad, muy esperanzadores. Señal de que estamos haciendo bien las cosas, cada uno desde su trinchera, cada uno desde sus posibilidades. A ver, tengo aquí un pequeño mensaje que necesito leer. Aquí estamos de nuevo. Nos pregunta Luan, o nos comenta Luan, Caligastia es el más interesado de que no se transmita o se distribuya en el mundo. Caligastia, exactamente, Luan, exactamente. Uno de nuestros directos más polémicos, uno de nuestros directos también más vistos, la verdad, ha sido visto por muchas personas, habla precisamente de eso. Habla precisamente de eso. Es un directo muy coloquial. Es un directo donde hablamos, pues la verdad, como nos gustaría hablarle frente a frente a Caligasta y sus secuaces. Y sí, ellos me imagino que están haciendo todo lo posible. Lamentablemente está fuera de su alcance. ¿Por qué? Porque se trata de un medio material. Los reveladores tuvieron un gran acierto en que esta quinta revelación fuera a través de un libro. ¿Por qué? Porque los espíritus, no pueden destruir las cosas materiales. No las pueden destruir. A lo mejor pueden hacer que otro ser humano lo destruya. Pero miren, miren, señores, les tenemos una mala noticia a todos ellos. Dentro de algunos años va a haber un libro Urantia en cada biblioteca pública, en cada universidad y en cada biblioteca escolar del mundo. Y ahí sí, señores, ahí sí se les va a caer todo su teatrito. En eso estamos, en eso estamos. Nos comenta Sebastián Felipe, sí, dice, en Colombia poco conocen el libro Durantia. En mi ciudad apenas tres personas lo leemos. Exactamente, Sebastián, exactamente. Pero mira, Sebastián, hace 10 años, ¿cuántos eran? Eran uno, o a lo mejor en tu ciudad no había ninguno. En mi ciudad, es una ciudad, la verdad, bastante pequeña. Yo vivo en un estado de México que se llama Nayarit, que está en las costas del Pacífico. Antes éramos dos personas, ¿eh? Éramos dos gatos, dos desconocidos entre nosotros, que leíamos el libro Urantia. Mi ciudad es una ciudad aproximadamente de 50 mil, 60 mil personas. La verdad no es muy grande. A la fecha, habemos alrededor de 10 o 12 personas que conocemos el libro Urantia y sobre todo que lo leemos y que lo difundimos. La verdad es muchísimo, es muchísima gente, a comparación de cómo era hace 10 años, ¿no? El Internet vino precisamente a contribuir con todo eso, ¿verdad? Afortunadamente, estos medios han ayudado mucho a que precisamente este tipo de conocimiento, y no solamente el libro Urantia, sino muchos otros conocimientos importantes, han hecho avanzar precisamente la espiritualidad de la raza humana. Cada obra, cada libro con su contribución, pero nosotros estamos enfocados totalmente y con todo nuestro esfuerzo para difundir la quinta revelación, que es en lo que estamos ahorita precisamente. Entonces, bueno, amigos, eso era precisamente lo que queríamos comentarles. Nuestra más sincera disculpa, la verdad, tuvimos muchos problemas de salud. Diciembre, prácticamente la mitad de diciembre, todo enero estuvimos enfermos. Estuve enfermo, ya ven que yo soy el encargado de los directos. Me quedé sin voz. En ocasiones no podía ni hablar sin estar tosiendo constantemente. Fue una enfermedad, la verdad, bastante difícil. Pero ya estamos aquí y estamos con nuevos ánimos. Entonces, nuestra intención es precisamente regresar a esta rutina de los directos. Habíamos dicho que íbamos a hacer un directo precisamente cada 15 días. En ocasiones por Facebook, en ocasiones por YouTube y en ocasiones por Periscope o por Instagram. En esta ocasión tocó a Facebook precisamente. Una pregunta nos comenta Luan Robés. Una pregunta, desde la resurrección del maestro, ¿qué tiempo ha ocurrido? Dice, ¿qué tiempo ha ocurrido una nueva dispensación? Tenemos entendido, Luan, y así lo hemos manifestado en un par de nuestros videos, que hubo una especie de dispensación extraordinaria. una especie de dispensación extraordinaria, precisamente en esa fecha tan famosa, tan traída y tan llevada, que fue el 21 de diciembre del 2012. Esto no es oficial, esto lo podemos tomar, lo podrían ustedes tomar con pinzas, no es oficial, ni mucho menos podríamos afirmar que es cierto, porque en todos estos asuntos, amigos, en todos estos asuntos de los seres espirituales, los seres humanos en mucho de eso somos simplemente espectadores, ¿no? Simplemente espectadores. Y más en este mundo donde somos agóndonters, donde creemos sin ver, donde no podemos ni tenemos la capacidad ni siquiera de ver un templo espiritual o de algún ser espiritual, de estos, de los buenos, ¿no? De los que nos administran. Entonces, por lo mismo, se presta mucha especulación, a mucha falsa información, pero vamos, si vemos los hechos que han ocurrido de esa fecha tan famosa, del 21 de diciembre de 2012 a la fecha, para mí esto está a otra velocidad, señores. Para mí sí hay alguien nuevo en el organigrama de la administración de este planeta. Creo yo que es así. Yo, la verdad, a mí sí se me hace muy coherente, sí encaja la información. Y por lo tanto, bueno, la creemos real. También nos pregunta Luan, ¿y antes de la de Jesús, cuál fue la penúltima? La dispensación antes de Jesús, precisamente fue la de los tiempos de Adán y Eva, los de la tercera revelación. Se sabe que esa fue una dispensación que yo. Exactamente, mira, nos comenta Omar Delgado, la penúltima fue en la época de Adán, en la época de Adán y Eva, exactamente. Cuando Van y Amadón, precisamente, esos dos grandes héroes, esos dos grandes próceres, se podría decir, o superhéroes de la historia de la humanidad, se fueron. ¿Por qué? Porque ya se dio esa dispensación y ellos ya habían cumplido su misión. Entonces, esa fue precisamente la penúltima dispensación, dicho oficialmente con respecto a lo que dice el libro Durante. Recuerden, el libro Durante está a punto de cumplir 100 años, es una revelación que está a punto de cumplir 100 años en cuanto a cuando empezaron a recibirse los primeros documentos. Nos pregunta Omar, ¿y cada 1000 años hay una dispensación? Eso también es algo que se especula. La verdad no me extrañaría nada, ¿eh? No me extrañaría nada que cada cierto tiempo se tenga que hacer una dispensación por X o Y. En el libro Urantia no se especifica exactamente ni se es enérgico en cuanto a las cantidades, en cuanto a cada cuándo debe de ser. Sí deja una especie de apertura en cuanto a que cada vez que es necesario o cada vez que así lo ven conveniente, se hace una dispensación. Por eso, señores, hay que estar listo para todo eso, ¿no? Nos vuelve a preguntar Luan, pregunto, ¿por qué en cada revelación ya nos dice, porque en cada revelación ya ha habido dispensación? Y en la quinta revelación, 1934, no hubo. Tenemos entendido que no, Luan, porque precisamente esta revelación ya no fue a través de un ser en específico. La revelación de Jesús, pues obviamente fue el auto-otorgamiento de Micael, un evento extraordinario para nuestro mundo. La anterior fue precisamente Maquiavento Melquisedec, ¿verdad? En cuanto a las revelaciones. La anterior a Adán y Eva, y así. Cada revelación anterior a la del libro Urantia había sido patrocinada, así le llaman los reveladores, por una entidad espiritual poderosa. En esta ocasión no. En esta ocasión fue un grupo de espíritus y de personalidades espirituales, pero lo están haciendo a través de un libro, de algo material. Entonces, muy probablemente por eso no aplica una dispensación. Dice, en lo personal. Nos comenta Omar Delgado, en lo personal, cada 1000 años es una afirmación, amigo. En lo personal, hay una visita celestial. Muy probablemente, Omar. Definitivamente, yo pienso que el de los mensajes más hermosos que nos da la quinta revelación es precisamente recordarnos, señores, ustedes están cuidados. Hay gente que se preocupa por ustedes. Hay gente que los está visitando. Hay gente que los está supervisando. ¿Verdad? Nos pegan una cita precisamente del libro Urantia. Cristian Figueroa dice, hola, mira, nos pone por ahí la del libro Urantia. Ajá, mientras observación visible. Está algo larga, pero Ahí en los comentarios ustedes la pueden ver. Y sí, en efecto, como comenta Omar, hay constantes visitas. Hay una supervisión constante. Hay idas y venidas en cuanto a personajes que llegan, personajes que se van. Algunos, me imagino yo, que meros observadores. Otros con cierto grado de supervisión, que vienen precisamente a dar su opinión, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Esto, señores, es un enjambre de vida, el universo donde estamos, y Urantia recibe muchas visitas y recibe muchos seres que precisamente lo están ayudando a evolucionar, y lo estamos viendo, amigos, lo estamos viendo. Cada vez más hay gente que tiende a tener un sentido espiritual de su vida. Cada vez más hay gente que se está interesando en estos temas, y para eso nosotros debemos de estar listos, ¿no? Y una de esos esfuerzos es este canal de Planeta Urantia. Omar está muy activo. Muchísimas gracias por tus opiniones, Omar. Nos dice: en lo personal, sí sé que hay visitas celestiales, amigo. Exactamente, Omar. Recuerden que tenemos pendiente, y la verdad, es un tema que nos han pedido muchísimo, sobre todo en YouTube. Un directo, y ese lo vamos a tener que hacer en YouTube porque es ahí donde más lo han solicitado, sobre el fenómeno ovni. ¿Cómo podemos interpretar el fenómeno ovni desde la perspectiva de la quinta revelación del libro Urantia? Suena bastante interesante, ¿no? Ojalá y podamos hacer muy pronto ese directo. Igual le ponemos fecha. Dentro de 15 días hablaremos al respecto. Aquellos que no estén suscritos a nuestro canal de YouTube y que sí nos sigan en Facebook, los invitamos precisamente a que nos sigan en esas plataformas también, porque también a través de ellas es como vamos a transmitir. Seguimos transmitiendo también a través de YouTube. Mis amigos están, no sé si igual, a lo mejor estoy saliendo sin audio o algo así, pero bueno, pues el esfuerzo ahí está. Entonces, precisamente es el tema ovni, igual haciendo un pequeño adelanto, un pequeño contacto con eso, es... tiene muchas explicaciones si lo vemos desde la perspectiva del libro Urantia. Omar, mi nombre, mi avatar es Agon Donter, así me hago llamar yo en los videos, pero mi nombre es Jorge Arcega, servidor. Yo vivo en México, en un estado del occidente de México, a escasos kilómetros del Océano Pacífico. Entonces, desde aquí estamos transmitiendo, y precisamente nos dice Luan: yo igual lo creo. Pero es de cuidado asegurar sin la confiabilidad del ojo del discernimiento. Me imagino a las dispensaciones cada 1000 años, o a las dispensaciones, por ejemplo, del 21 de diciembre. Sí, definitivamente. Definitivamente nuestra principal referencia es el libro Urantia. Ahí está escrito, ahí está dicho. Pero vamos, esta revelación ya lleva 100 años, señores. Y al ritmo que crece y se genera la información en estos días, pues yo pienso que es hasta cierto punto sano especular e ir un poquito más allá, echar a volar un poco la imaginación y atrevernos a precisamente determinar a fechas actuales, a este momento, qué pudiera estar pasando en esos planos espirituales que nos gobiernan, porque ellos no han dejado de gobernarnos. Nos dice Omar: el fenómeno ovni desde el punto de vista del libro de Urantia habla el documento 49 y el documento, perdón, de un gobierno de un planeta vecino. Exactamente. Exactamente. El libro Urantia nos da muchísimas, muchísimas pistas y muchísimos datos en concreto de qué pasa allá afuera de nuestro planeta. ¿Qué puede estar pasando allá afuera de nuestro planeta? Nos comenta Luan que precisamente él está haciendo referencia a la fecha del 21 de diciembre de 2012. Que sí es atrevido precisamente asegurar si no tenemos la certeza. Exactamente. Mira, Luan, ese par de videos, ese par de podcasts en su momento, porque empezaron siendo podcasts y luego los hicimos videos, son los más apedreados. Ese par de videos, junto con el de la homosexualidad, según el libro Urantia, son los más apedreados. Pero vamos, teníamos esa información, hicimos ese guión y lo subimos. Lo subimos precisamente para que sea el espectador el que lo reciba o no, el que lo acepte o no, el que lo crea o no. Siento yo que debemos de darnos esa libertad. Vamos, nosotros los lectores del libro Urantia, no somos dogmáticos ni mucho menos, ni somos ortodoxos. Creo yo que eso es una de las grandes virtudes de esta revelación. que nos da mucha libertad de pensamiento. Entonces, por eso nos atrevimos a hacerlo, ¿eh? Ahora sí que fue a manera de reto y a manera de a ver qué pasaba. Y ahí están los videos, ahí están los videos. Muchísimos comentarios a favor, muchísimos en contra. Pero el mensaje ha llegado y hay mucha gente que así lo cree. Entonces, vamos, esperemos no con esto precisamente parecer amarillistas o parecer irresponsables. No es la intención, es simplemente tomarnos la libertad de precisamente difundir la quinta revelación en estas formas, ¿no? Pienso que debemos discernir los signos de los tiempos, así podemos saber o imaginar un poco lo que podría estar pasando en Invisible. Exactamente, Cristian, exactamente, son excelentes palabras esas. Yo tengo una pregunta, nos comenta Sebastián Felipe. ¿Por qué si nuestro planeta está en cuarentena es visitado tan constantemente por nuestros hermanos de otros mundos? Está en cuarentena para nosotros, Sebastián. Está en cuarentena para nosotros. ¿Por qué? Porque, vamos, no es una cuarentena bidireccional. Y a propósito, se supone que la cuarentena está disminuyendo, es paulatina su disminución. Muy probablemente un evento que fue el que detonó los avistamientos ovni a nivel mundial, muy probablemente el evento de la Segunda Guerra Mundial hizo o sirvió para que la cuarentena disminuyera. Muy probablemente cuando los demás seres que están pendientes de Urantia y los administradores de Urantia vieron la barbarie que éramos capaces de cometer, ahí se dieron cuenta que sí ocupábamos ayuda. Entonces, no quitaron la cuarentena en su totalidad, pero muy probablemente la disminuyeron. ¿Para qué? Para precisamente poder ayudarnos. Porque, señores, se detonaron dos bombas atómicas. Despertamos la fuerza del átomo en esa terrible guerra. Y eso debió de haberlos horrorizado. Entonces, me imagino yo que una medida precisamente para no intervenir, sino para ayudar un poco a que disminuyera esa locura que teníamos en ese entonces, hace 70 años, pues fue precisamente dejar, no quitar la cuarentena, pero sí dejar que otras entidades pudieran venir, pues ayudarnos hasta cierto punto, ¿no? Nos dice Luan, muy buena pregunta, Sebastián. Exactamente. A ver, ¿me siguen viendo? ¿Me siguen viendo, amigos? A ver, creo que hubo aquí un problema con la cámara. ¿Me siguen viendo? Creo que sí, creo que sí. Exactamente. Vamos, en esto entramos al terreno de la especulación y creo que cualquier pregunta y cualquier comentario al respecto es válido. Dice, es muy bueno pensar por uno mismo, nos comenta Cristian Figueroa, y ver las cosas desde todos los ángulos. Exactamente, Cristian. No tengamos miedo a salirnos del contexto que nos sugiere el libro Urantia. El libro Urantia es una excelente guía. Es una excelente guía, pero no es dogma. No convirtamos al libro Urantia en una Biblia, por favor. En una Biblia. Vamos. El libro Urantia nos da esa gran libertad y sobre todo nos revela que el espíritu de la verdad está en nosotros, ¿no? Dice, se puso negro. Sí, tuve un problema aquí con la cámara, pero ya estamos aquí. Ya está, nos dice Cristian. Exactamente, Cristian. Nos dice Omar Delgado. Recuerdo que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia que un Melquisedec intervino para no despertar la tercera guerra en ese momento. Exactamente, Omar. Oye, ¿qué te parece, Omar? No sé, veo yo que estás muy interesado y que estás muy enterado del tema ovni. ¿Qué te parece si en el próximo directo nos apoyas a participar precisamente abiertamente? Abrimos aquí el foro. El día de hoy la intención era precisamente saludarlos. Era comentarles que nuevamente estamos ya listos para los directos, comentarles que ya estamos recuperados de salud. Muchos nos estuvieron preguntando que qué nos pasaba, que por qué dejamos de transmitir, que por qué solamente estábamos subiendo podcasts y videos, porque nos quedamos sin voz, hermanos, nos quedamos sin voz. De hecho, el 1 de enero de este año tuve una crisis pulmonar muy fuerte, estuve muerto unos cuantos minutos. Afortunadamente pues, no pasó a mayores, no tuve daños, no tuve secuelas, pero sí estuvimos muertos un ratito. Amigos, vamos, como lector del libro Urantia, les puedo decir, y no es por sentirme especial, ni mucho menos, pero es mi experiencia, ¿no? Se podría decir que tuve una experiencia cercana a la muerte, una ASM, y amigos, es maravilloso, es maravilloso. No tuve miedo en ningún momento, en ningún momento tuve miedo. Y se lo agradezco muchísimo a los reveladores y sobre todo a Micael y a nuestro Padre Azul, a nuestro Padre Universal, que me haya dado también la oportunidad de vivir esa experiencia, de vivir esa experiencia, porque yo he escuchado mucho de esas experiencias, pero no hay cómo vivirlas. Y les soy sincero, si antes de esta experiencia, después de tener el libro durante mis manos, ya no tenía miedo a la muerte, después de esa experiencia menos, ¿eh? Después de esa experiencia menos. Estoy listo para lo que venga, pero por lo pronto me dejaron aquí y sigo con ustedes. Entonces, por eso dejamos de transmitir. No fue ni por holgazanes, no fue porque no quisiéramos hacerlo. Estuvimos muy graves, pero ya estamos de regreso. Voy a tomar un poco de agua para precisamente conservar esa salud de la voz, ¿no? Nos quedamos sin voz. Imagínense lo que es para un locutor quedarse sin voz. Entonces, vamos a cuidarnos más, pero sin miedo, señores. Sin miedo, morirse no es la gran cosa. De hecho, sabemos que la muerte en realidad no existe, ¿no? Es una transformación. Se los puedo certificar, amigos. Se los puedo certificar. No me fui, no me fui porque no era mi momento, creo yo. Si no, pues me hubiera ido, ¿no? Y por lo mismo voy a aprovechar cada momento, y cada oportunidad de difundir este mensaje de la quinta revelación por donde yo pueda y donde yo y donde ustedes también me hagan el favor de escucharme. Nos comenta Omar que, por supuesto, que está puesto y dispuesto para el próximo directo. Ya está, Omar. Tenemos una cita dentro de 2 viernes, o sea, de este viernes que viene al siguiente, más o menos a esta hora, a lo mejor un poquito más temprano. Nos ponemos de acuerdo si quieres a través de inbox. Te voy a mandar una solicitud de Facebook tal y como me lo pides. Y claro que sí, para aquellos que nos vean en diferido o nos escuchen en diferido, nuestro próximo directo va a ser precisamente sobre el fenómeno ovni desde la perspectiva de la quinta revelación. Ahí sí, señores, no nos vamos a reservar, vamos a soltar precisamente todo lo que sabemos, vamos a reinterpretar muchas cosas, a lo mejor a mu muchos ávidos y creyentes, entre comillas, del fenómeno ovni o de la cultura ovni. No les va a gustar muchas de las cosas que vamos a decir, pero vamos, la intención es precisamente dar nuestra opinión. Para eso está la libertad de expresión y también aplica para nosotros los Urantians, ¿verdad? Nos dice Omar, me gustaría hablar por el personal contigo, por favor. Claro que sí, Omar. ¿Te parece previo al próximo directo de este viernes que viene el siguiente? Nos ponemos de acuerdo, nos mandamos un pequeño programita de qué temas vamos a hablar. Ahorita ya dimos una pequeña probada, una pizca de lo que se va a tratar. Vamos a hablar de muchas cosas, de las cuales se especula, de las cuales se malinterpreta. Y sí va a haber mucha luz, va a haber mucha luz. Yo antes de llegar precisamente a la quinta revelación, y sé que a muchos les ha pasado igual, era un gran interesado por el fenómeno ovni. Pese a que yo practicaba el ateísmo, era un gran interesado, como un fenómeno cultural, como algo que estaba ocurriendo, ¿no? Obviamente era escéptico, o sea, el ateo por ende es escéptico, ¿no? Por fe es escéptico el ateo. Y tenía mi visión muy particular del fenómeno ovni. Al empezar a leer los documentos del libro Durante, así como yo llegué, se iluminó precisamente todas esas dudas que yo tenía, tuvieron su explicación. Tuvieron su explicación. Entonces creo yo que sí, que una de las grandes contribuciones, y la verdad valdría muchísimo la pena hablar de eso, es tratar de explicar esos fenómenos, sobre todo de fenómenos aéreos, fenómenos anómalos, que la ciencia no puede explicar, que incluso los ejércitos más poderosos del mundo tampoco pueden explicar, y cada vez más están saliendo documentos desclasificados donde ellos mismos reconocen, no sabemos qué es. Entonces, creo yo que en eso, hasta en eso el libro Urantia puede contribuir. Muy bien, amigos, voy a bajar un poquito. Creo que nuestro amigo Sebastián está teniendo algunos problemas para conectarse. Nos comenta que en unos cuantos minutos más va a estar listo. Muy bien, de hecho, mire, estamos aquí platicando muy a gusto. Este era un directo precisamente para saludar, para comentarles por qué no habíamos transmitido. La verdad, extrañábamos muchísimo esto, extrañábamos muchísimo esto. Pese a que no hemos hecho varios, muchos directos, ¿eh? En nuestro canal de YouTube hemos hecho tres. Aquí en Facebook habíamos hecho un par de ellos. Este es el tercero de Facebook. Pero vamos, esta forma de interactuar es tan maravillosa. Es tan maravillosa. Y por lo mismo queremos hacerlo en otros medios. Ya tenemos 280 seguidores en Instagram. Y varios de ellos, un par de ellos nos dijeron, oye, ¿y el directo de Instagram para cuándo? Lo vamos a hacer también, por supuesto. Ya estamos a punto, estamos a unos cuantos suscriptores o followers en Twitter, que también nos dicen, oye, ¿y el directo de Periscope para cuándo, no? Entonces, bueno, por supuesto que también haremos el directo en esas plataformas en su momento, pero por lo pronto ahorita Facebook y YouTube van a la par de seguidores. 2.000, 3.000 seguidores. Estamos a punto de llegar a los 5.000 en YouTube. Entonces, por eso estamos transmitiendo en esas plataformas. No es discriminación, es simplemente la capacidad de difundir. Nos dice, y tus dos compañeras, nos pregunta Juan Robés, y tus dos compañeras no participan, Urantian y Momatian, precisamente ahorita solamente se están dedicando a escribirme guiones. La producción de los videos, los directos, y la producción de los podcasts los está haciendo tu servidor. Ellas, precisamente por sus ocupaciones, una de ellas es mamá, la otra es universitaria. Entonces, han bajado un poco su participación en el proyecto de Planeta Urantia, pero yo las sigo mencionando porque ahí están. De hecho, la mayoría de los podcasts, ellas los escriben o los adaptan o los reinterpretan. Ellas también traducen algunos artículos que precisamente hacemos nosotros podcasts. Entonces, no les gusta ni participar ni con su voz. Entonces, yo como una cortesía, obviamente, aunque la mayoría del trabajo lo hago yo, como una cortesía, pues las menciono precisamente porque ellas son parte integral y sobre todo porque fueron fundadoras. El nombre de Planeta Urantia no se me ocurrió a mí. Yo entré al proyecto cuando esto ya se llamaba así. Entonces, obviamente ellas son las fundadoras y por supuesto, pues siempre están presentes en todo lo que hacemos. Nos comenta Omar Delgado, el libro de Urantia cambia vidas, como entre otros libros, dice. Pero Urantia es lo mejor de lo mejor. Así es, Omar. Así es. No sé si te gustaría, Omar, compartir en unas cuantas líneas, cómo es que llegaste tú, por ejemplo, al libro Urantia. En algunas cuantas líneas, mira, ahorita te leemos, ¿verdad? ¿Cómo es que llegaron? Yo en cada directo lo menciono, porque para mí fue muy importante. Y lo digo porque sé que muchos han llegado al libro Urantia así. Yo estoy aquí gracias a Juan José Benítez. Yo estoy en esto gracias a él, a la ficción que hizo de Caballo de Troya. Gracias a esa ficción, gracias a ese trabajo y gracias a esa gran obra literaria que él tiene, es que estamos aquí. Es que yo estoy aquí. Mis compañeras también, una de ellas también nos conocimos en el foro de Caballo de Troya. Dice, lo digo por tu ateísmo, nos comenta Omar. Sí, mi ex ateísmo, la verdad es que. Mira, el ateísmo me sirvió bastante, me sirvió bastante. Fue para mí una experiencia muy buena ser ateo porque fue una especie de reset espiritual que le di a mi personalidad. El ateísmo llegó en un momento de muchas dudas que yo tenía, de mucha desconfianza, de algo de sufrimiento. Pero empecé a verle también sus cuestiones absurdas, ¿no? Lo absurdo del ateísmo, que es renegar de un Dios que no existe, por ejemplo, ¿no? De estar enojado con un Dios al cual se niega, ¿no? Pues es como estar enojado con un unicornio azul, ¿no? O estar enojado con un hada, ¿no? O con un duende. Cuando empecé a ver esos puntos absurdos del ateísmo, exactamente en ese momento llega la obra de Caballeros de Troya a través de un amigo y de ahí ya se dio el conocimiento de la quinta revelación y aquí estamos. Nos comenta Cristian, ¿has visitado mi blog confirmando el libro Urantia a Blogspot? Sí, claro que sí, Cristian, es un blog excelente, me da muchísimo gusto conocerte, la verdad no te había identificado, pero sí a lo que comentas, Sí te recuerdo haber leído, y de hecho estoy al pendiente de tu blog, unos artículos muy interesantes, la verdad los invitamos, es un gran trabajo el que estás haciendo. Ojalá y pudieras vaciar el contenido de ese blog en audio y en video, amigo, en audio y en video. La verdad yo no he agarrado ni hemos tomado los artículos de tu blog precisamente porque no contamos con el permiso para hacerlo, obviamente, ¿no? Pero si tú lo pudieras pasar al formato de multimedia, la verdad sería, al multimedia me refiero al audio y al video. La verdad sería excelente. Tus trabajos son muy buenos y por supuesto, ¿qué te parece si en una chance platicamos vía correo o vía redes sociales para ver si en un momento dado pues podemos hacer algo juntos? Tu trabajo es excelente. Tus artículos son muy buenos. Nos comenta Omar Delgado. Yo llegué desde niño, lo conozco y también he leído a JJ Benítez. Estoy leyendo la saga de Caballo de Troya y leer el fenómeno OVNI. Omar, eres el indicado entonces. vamos a ponernos de acuerdo entonces para precisamente hablar sobre en el próximo directo, que ese sí ya va a ser temático. Este directo es abierto, es una tertulia. El próximo directo es temático, el próximo directo es a través de YouTube, amigos. Ahorita estamos retransmitiendo nada más para YouTube, no hay forma de ver los comentarios, pero precisamente en cuanto termine este directo de aquí de Facebook, yo voy a resubirlo para que nuestros amigos de YouTube pues también en diferido puedan pues disfrutar de esta tertulia, de este reencuentro que estamos teniendo nosotros de plan, no, bueno, nosotros como Proyecto Urantia con todos ustedes. La verdad es que extrañábamos muchísimo estar aquí con ustedes. Nos dice Omar, ah, se repitió, me volvió a mandar tu último mensaje Facebook, Omar. Muy bien, Omar, entonces tenemos una cita, también todos ustedes, obviamente, tenemos una cita porque el próximo directo va a estar muy bien, preparen café, preparen agua. El último directo temático de Planeta Urantia duró 3 horas y media, entonces muy probablemente este del fenómeno OVNI va a ser bastante interesante, la verdad es que estoy bastante emocionado. Me gustaría que estas 2 semanas pasaran rápido. Si lo hubiéramos probado mejor, Omar, igual podríamos estar hablando de eso ahorita. Pero mira, todo ocurre por algo. Afortunadamente estás aquí con nosotros, te encontramos y te vamos a invitar a que precisamente compartas lo que sabes. Compartes lo que sabes y la intención es precisamente eso, ¿eh? No hacer de estos directos algo tan cerrado. Obviamente no vamos a manejar la excelente calidad de, por ejemplo, las conferencias de iVoox, para eso están ellos ahí. Perdón, de iVoox, no, de Zoom. Recuerden que cada domingo a través de nuestras redes sociales estamos compartiendo un enlace de la plataforma Zoom. La plataforma Zoom está disponible a través de los navegadores de los navegadores Explorer, etcétera. También está disponible para Android y está disponible para iOS, para equipos Apple. Desconozco si para Windows Phone, la verdad no sabría decirles. En esa aplicación ustedes pueden participar en audioconferencias, en videoconferencias, en unas charlas muy interesantes donde sí se habla de manera ya muy avanzada de los contenidos del libro Durantia. Los invito cada vez que nosotros pongamos ahí el enlace, es porque estamos en esas conferencias, en esas, la verdad para mí son muy motivadoras y sobre todo porque ahí la gente que participa ahí es gente ya muy avanzada, es gente que conoce muy bien el libro Urantia. Entonces, los invitamos a que atiendan esa recomendación. Si de repente ustedes ven que Planeta Urantia está participando en la conferencia de Zoom fulanita, hagan clic en el enlace que ponemos ahí. Y ustedes a través simplemente de su navegador pueden ver esas grandes conferencias que se hacen a través de Zoom. Nos dice Omar, es la primera vez que me conecto y me encantó. Muchísimas gracias, Omar. Pues bueno, vamos a mandarle una nueva invitación a nuestro amigo Sebastián. Espero que él pueda conectarse. Recuerden que, bueno, con la diferencia de los horarios, para él ya es bastante tarde. Él es bastante tarde, aunque estamos en Latinoamérica todos, pues hay diferentes horarios. Aquí en México apenas está anocheciendo, creo que en la iluminación del video se está notando, no es tan tarde, no es tan tarde, pero bueno, Dice, no me pierdo una de la sala de Brasil. Exactamente, Luan. Mira, ya existe todos los domingos. Bueno, yo ocasionalmente me conecto a la de Brasil, porque a esa hora precisamente estoy realizando labores. Pero la que está muy interesante es la de España. De hecho, es muy amena porque la verdad, los participantes españoles, ustedes saben cómo hablan ellos, ¿no? Ellos tienen su lenguaje muy, muy coloquial, muy florido. Les encanta decir tacos a los españoles o groserías, como le decimos nosotros acá. Pero es un ambiente tan de hermandad que la verdad uno no se ofende al escucharlos. Ellos son muy buenos. Yo les recomiendo, si quieren participar de una manera muy distendida o un poquito informal del conocimiento del libro Durante a través de Zoom, que es una excelente plataforma, los invito a que empiecen primero con esas reuniones de Zoom de España. Luego a mediodía, generalmente los domingos, está la de Latinoamérica. Ahí ya vemos muchos mexicanos, chilenos, obviamente, colombianos, hay muchos ahí. Y está también la de Brasil. La de Brasil, obviamente, pues muchos de ellos escriben y hablan en portugués. Pero bueno, si conocen el idioma, y de repente el portugués es muy parecido al español, ¿no? Entonces, los invitamos. También es una excelente opción esas charlas, esas videoconferencias de Zoom. Entonces, cuando vean que nosotros compartimos el link, o si ustedes de repente saben de alguna otra sala de Zoom que exista, pues igual compártala con nosotros y nosotros lo retransmitimos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se tengan opciones, y de ahí el interés precisamente de que el libro Durante de manera física esté en todos lados, en la mayor cantidad de librerías, bibliotecas, escuelas posible. Ese es el paso que se pretende dar en estos años. Y ya lo están dando, ¿no? Ya lo están dando. Hay muchos grandes colaboradores, hay embajadores del proyecto de la difusión de Libro Urantia que están usando todo su esfuerzo, todos sus recursos. Incluso algunos de ellos han dejado de laborar. Vamos, han renunciado a sus trabajos para dedicarse 100% a esta labor. Eso es admirable. Es admirable, imagínense la fe de todos ellos, ¿no? Nos dice Loan que la mayoría es en español. ¿Te refieres al chat de, perdón, a la sala Zoom de Brasil? Ah, muy bien, Loan. Yo he participado un par de veces y a lo mejor en aquella ocasión me tocó ver muchos comentarios en portugués. La verdad, el portugués a mí no se me da mucho que digamos, pero, perfecto, ¿no? Una opción más, Loan. Vamos a estar al pendiente, entonces también vamos a retransmitir esos links cuando ellos precisamente nos indiquen que van a tener sus reuniones. Dice, nos pregunta, nos comenta Cristian Figueroa, ¿qué piensas de que se funde una iglesia cristiana? Dice, que encubiertamente use un libro Durantia. Y, ay, Cristian, ¿sabes tú si eso realmente está ocupando o estamos echando a volar la imaginación? Si eso está ocurriendo, creo yo que si eso ya está ocurriendo, si hay cristianos que están sustituyendo sus libros sagrados por el libro Urantia, yo pienso que tiene un pro, tiene un pro, que al final la gran mayoría de la población va a terminar haciendo eso. Al haber un libro Urantia cerca de ellos, muchos de ellos lo van a adoptar como un libro sagrado. Y no está tan mal, ¿por qué? Porque el mismo libro Urantia se autodesacredita como un libro sagrado. Él mismo lo indica, él mismo lo indica. Entonces, tarde o temprano, esas iglesias o esas personas que vean el libro Urantia como un objeto sagrado van a terminar cayendo en cuenta de que no lo es y van a terminar considerándolo como simplemente una revelación, como un mensajero, no como algo divino. Si estamos especulando a que sea posible hacerlo o sea conveniente hacerlo, yo diría que no. Yo diría que sí es un error. Precisamente sería repetir un error de casi igual o de la misma dimensión que la que se que el que se cometió con las enseñanzas de Jesús, que es fundar una iglesia. Vamos, no es necesario, no se necesita, no se necesita. Si aquellos que llegan al libro Ulantia pertenecen a una iglesia y deciden quedarse en esa iglesia, es excelente. De hecho, lo hemos dicho muchas veces en nuestros directos. Yo pienso que es la mejor manera de estudiar la quinta revelación, desde cada quien, desde su propia religión. Si yo hubiera tenido una religión previa a conocer el libro Durante, yo no lo hubiera dejado. Lamentablemente para mí, por el tiempo que perdí, o afortunadamente para mí, yo vengo del ateísmo. Entonces, yo, vamos, no tenía una iglesia a la cual regresar después de que conocí el libro grande. Pero muchos amigos que tengo que son católicos, que son testigos de Jehová, que son mormones, cuando conocen el libro Durante y les fascina y les mueve sus cimientos, ellos me preguntan también lo mismo: oye, ¿dejo mi religión? ¿Me retiro? ¿Reniego de mi religión? Le digo: no, no, no, no, no, no, para nada, no es necesario. Continúa en tu religión, continúa en tu círculo social, en tu círculo de personas espirituales. Y sigue estudiando el libro Durante. ¿Por qué? Porque a la larga eso nos va a servir más que fundar una nueva religión o una nueva iglesia basada en el libro Durante. Pero si es algo que ya está pasando, pues yo pienso que, bueno, era inevitable, y tiene ese pro que al final el mismo libro Durante lo pone a uno en su lugar. Nos comenta Omar Delgado, bueno, le comenta a Cristian: Cristian, no es necesario camuflar el libro Durante. Exactamente, pero yo pienso que pueda estar pasando, Omar, puede estar pasando. Nos dice Luan: Luan, no es cambiar de religión, es cambiar nuestra forma de vida. Luan, frase matona, le decimos acá en México. Frase matona, no tengo nada más que decir después de eso. Exactamente, exactamente. Creo yo que resumiste en un par de líneas esa gran duda que muchos tienen de aquellos que son creyentes y que conocen el libro Urantia y les mueve un poco los cimientos de su religión. Muchos preguntan eso: ¿me cambio de religión? ¿La abandono? No. Como dice Luan, no es cambiar de religión, es cambiar nuestra forma de vida. Exactamente. El católico que conoce el libro Durante puede seguir siendo católico. Eso sí, muchos de sus conceptos de su catolicismo se van a catapultar, se van a potenciar. Van a encontrar muchas explicaciones a cosas que no. Y van a modificar precisamente su mapa mental respecto a esos puntos a los que antes no sabían de qué se trataba o los cuales fueron eliminados por el libro Durante. El mormón igual, el testigo de Jehová también. Todos los judíos, todos, el libro Durante por eso es universal, porque precisamente va hacia el espíritu de la gente, no hacia su mente específicamente, no a su conocimiento académico, va al espíritu, va al corazón. Y a partir de eso, pues ya cada quien sabrá, dependiendo qué tan bien esté su espíritu, qué tan bien esté su corazón, pues qué hacer con esa información que recibió. ¿Verdad? Nos comenta Cristian, tiene razón. Sí, mira, es algo que precisamente nuestro amigo Luan explicó perfectamente bien. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? Digo, yo vengo del ateísmo, yo no tuve religión a la cual dejar. Pero yo, si hubiera sido creyente previo a conocer el libro Durante, yo no me hubiera retirado. Al contrario, miren, creo que hay una oportunidad muy buena, siendo creyente y estando en una iglesia, de a través de esa comunidad difundir la quinta revelación, sin necesidad de decirles de dónde viene la información, sin necesidad de evangelizar, sin necesidad de pregonar. Simplemente al estar rodeado de gente creyentes como yo, si en el caso hipotético que estoy poniendo, pues ahí sería más fácil hablar con ellos de religiosidad. Para mí es tremendamente difícil. Yo, la mayoría de mis amigos son ateos. ¿Cómo les voy a hablar de espiritualidad a esos canijos, no? ¿Cómo les voy a hablar de espiritualidad? Cuando ellos han matado, han exterminado en su corazón la idea de la posibilidad siquiera de la espiritualidad. Para mí es extremadamente difícil y aún a pesar de eso, he logrado de repente tambalear a alguno de ellos. Tambalear a alguno de ellos. Y alguno de ellos a lo mejor podría en un momento dado, al final terminar siendo creyente como a mí me ocurrió. Entonces, para aquellos que tienen su iglesia, que pertenecen a una iglesia, que son religiosos, que son creyentes, no se vayan de su comunidad, al contrario, quédense y ayuden a mejorarla. Sabemos que las religiones y que las iglesias van a desaparecer, sabemos, es inevitable, es el paso que conlleva precisamente la historia de los mundos materiales. Al principio tenemos creencias y pensamientos primitivos, después empiezan a formarse instituciones religiosas y después esas desaparecen. Y llegamos al objetivo final de la espiritualidad, que es la religión personal, la espiritualidad personal. Pero mientras eso llega, amigos, las iglesias ahí están, los creyentes ahí están, y muchos de ellos, muchísimos de ellos, están ávidos de la información que nosotros tenemos en el libro Urantia. Nos saluda Mario Robledo Leal, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Quiero saber de qué tema hablarán hoy. Mario, no hay tema, es abierto, es simplemente un saludo, es una forma de saludar y de nuevamente avisarles que ya estamos aquí. Tuvimos un problema de salud muy grave, estuvimos 2 meses y medio enfermos, por eso no podíamos hacer directos. Afortunadamente ya estamos mucho mejor. Ahorita, pues el directo no va a durar tanto porque todavía estoy un poco delicado de la voz. Pues no puedo aventarme las 3 horas y media del último directo, por ejemplo. Pero ese es simplemente un directo para saludar y para platicar con ustedes y sobre todo reinaugurar esta serie de directos. Ya tenemos una cita, ya tenemos una cita con nuestro amigo Omar Delgado, el próximo directo YouTube, dentro de 2 viernes, vamos a hacer la publicidad correspondiente en su momento. El próximo directo será el fenómeno ovni a través, bueno, desde la perspectiva del libro Urantia. La verdad es que no, ya me estoy imaginando el banner que voy a hacer y va a estar bastante bien. Dice, nos comenta Cristian, yo me retiré, me imagino que de su iglesia, de su congregación, porque ya el ministro estaba consciente de mi creencia y empezó a predicar que asesinar niños fue hecho por un Dios de, ¿qué? Que fue hecho por Dios por amor. Híjole, desde ese día no volví más. Pues sí, Cristian, entendemos, entendemos. De hecho, esa generalmente ha sido la reacción natural de muchos creyentes que se convirtieron al ateísmo, al escuchar esas barbaridades del tipo Yahvé, ¿no? Yahvé es el principal creador de ateos de la actualidad. O sea, vamos, por más creyente y por más confianza que puedas tener en un Dios, bondadoso, pues con ese texto, con esos textos, pues hasta te da miedo Dios, ¿no? Y bueno, pues ya lo explicamos en el directo de la rebelión de Lucifer, pues por supuesto que íbamos a tenerle miedo porque se trataba de un tipo que estaba usurpando el nombre de Dios, ¿no? Nos comenta Luan, dice, yo utilizo mucho las citas bíblicas como un imán para ganarme la confianza de los creyentes. Y luego la estocada, y luego la estocada, dice, la gran revelación. Sí, exactamente, exactamente, Luan. Oye, estás excelente, ¿eh? La verdad es que grandes comentarios. Sí, exactamente, yo pienso que es mucho más fácil para aquellos que son creyentes o que eran creyentes antes de conocer el libro Urantia, pues es más fácil, ya tienen una base de conocidos que también creen, aunque crean en una cosa diferente a la nueva que uno cree después de leer el libro Urantia, pero que al fin y al cabo, pues están ahí y ya llevan una ventaja. Al contrario, por ejemplo, de lo que me ocurrió a mí, ¿no? O sea, rodeado de ateillos, ¿no? Nos dice Omar Delgado, por favor, me escribes a Messenger. Claro que sí, Omar, claro que sí, yo te escribo. Si gustas, nos ponemos de acuerdo entre el curso de la semana, pasamos un temario, yo creo que de lo que podríamos hablar. Y mira, este es el carácter, es cierto que es la primera vez que te vemos aquí. Este es el carácter de estos directos, ¿eh? Si te fijas, no tenemos un libro Urantia aquí a la mano, no lo tenemos, por eso no doy citas. Obviamente conozco las citas del libro Urantia, pero procuro no usarlas en estos directos porque la intención de estos directos es platicar, charlar con ustedes a través del chat y yo a través de aquí del video. O próximamente cuando se agreguen los invitados a las entrevistas, platicar como que si estuviéramos en la sala de su casa, en algún bar, en algún restaurante, hablar así, como lo haríamos estando nosotros ahí en la calle, ¿no? En la calle y de repente nos encontramos y habláramos de todo esto. Nos comenta Mario Robledo Leal, empecé la lectura del libro Urantia en la cuarta parte, las enseñanzas de Jesús. Me gustaría que me des tu punto de vista con respecto a la hipótesis de que Caligasta y sus compinches se hacen pasar por Yahvé. El nombre Yahvé lo creó Melquisedec y estos seres lo usurparon? Exactamente, Mario, exactamente. ¿En qué momento habla el libro Urantia sobre cómo operaba el Arca de la Alianza? Exactamente, Mario. Esa es la deducción a la que muchos lectores del libro Urantia hemos llegado. El libro Urantia no lo menciona tal cual, no dice Caligastia, en un documento no se dice exactamente qué eso ocurrió, pero se puede deducir, es fácil. A la luz del libro Urantia uno adquiere la capacidad de deducir muchos hechos históricos antiguos y modernos, incluso hechos que están ocurriendo hoy mismo, el día de hoy. A la luz del libro Urantia se esclarecen muchas cosas, se interpretan muchas cosas, nos da una especie de feeling, una especie de capacidad detectivesca, una especie de capacidad, pues, si no de adivinación, porque sabemos que eso pues no existe, pero sí una capacidad, una claridad de pensamiento tal que podemos deducir muchas cosas. Mira, ahí está tu pregunta. Sí, tenemos un directo precisamente que habla precisamente de eso, de cómo estos tipos aprovecharon algo excelente que era la idea de Yahvé. Que sí, como nos comenta Omar Delgado, Yahvé era un demonio del monte Horeb, exactamente, pero bueno, fue el nombre que le pusieron a esa deidad de los judíos. La idea no era mala, o sea, tan así que por eso se eligió el pueblo judío para recibir a Jesús, a Micael, porque era en ese entonces, pues de las civilizaciones que tenían un monoteísmo y una idea lo más clara en aquel entonces de lo que era la naturaleza de Dios, del Dios creador. Pero aún así, estos tipos, aún a pesar de que era una idea muy buena ponerle ese nombre a ese Dios, porque las autoridades celestiales saben que nosotros necesitamos darle un nombre a las cosas. Para que algo exista, tiene que tener nombre. Y la ciencia lo hace igual. La materia oscura existe a partir de que alguien dijo que podía llamársele materia oscura, el Big Bang. Todas las cosas materiales que existen y las cosas espirituales que existen y que podemos nosotros determinar o creer en su existencia o no, tienen que tener un nombre. Entonces, a ese Dios precisamente le dieron ese nombre. Lamentablemente, pues hubo quien se pasó de listo y usurpó ese nombre, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, con la gente que plagia canciones y todo eso, a ese nivel rastrero llegó esta gente, ¿no? Dice Omar Delgado, lo dice el libro Urantia, no recuerdo la cita. Exactamente, Omar. Mira, Omar, precisamente, y amigos que nos están escuchando ahorita, precisamente es el carácter de estos directos. Vamos, sí sé que hay gente que tiene las citas, gente que tiene una memoria privilegiada, pero me interesa más y creo que lo diferente de estos directos de Planeta Durante con respecto a los demás es eso. Es que ideas van, ideas vienen, y las citas las veremos luego, ¿no? Esperemos que cada quien de ustedes pueda tener un libro Durante a la mano. Si no, está ahí en la descripción del video siempre la versión digital, la más actualizada en español. Ahí están las citas. Ahorita lo que importa son las ideas, los comentarios y sobre todo el compartir lo que sabemos, lo mucho o poco que cada quien pueda saber sobre el libro Urantia. Nos dice Mario Robledo, ¿qué opinas sobre la sábana santa y aquí en México la imagen de María, la Virgen de Guadalupe? Mario, uno de los grandes temas, uno de los pilares del próximo directo que vamos a hacer va a ser precisamente eso, las apariciones marianas o las apariciones de vírgenes o de santos. Las apariciones marianas son, y es como un pequeño adelanto del próximo directo, están totalmente relacionadas con el fenómeno ovni, totalmente relacionadas. Son hasta cierto punto, sí, fenómenos que no, que rayan lo sobrenatural, se podría decir así, pero que tienen una explicación y que son parte de una estrategia tanto del bando que nos ayuda y que nos cuida, como del bando que siempre ha estado ahí, pues para meternos la pata como civilización. Afortunadamente, cada vez más ese tipo de fenómenos, primero, ya mucha gente no les hace caso, ya saben que la mayoría de esos eventos, de esos fenómenos, son charlatanería, pero aquellos eventos que sí tienen cierto origen, o que sí son reales en cuanto a su origen extraterrestre o sobrenatural, esos fenómenos ya también mucha gente no los toma como algo divino, sino simplemente como algo extraño, ¿no? Ah, nos comenta Omar, es el documento 72. Muy bien, Omar. Muchísimas gracias. Vamos a revisarlo. Los invitamos a aquellos que estén interesados precisamente de qué onda con Yahvé, qué onda con el loquillo de Yahvé, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanta contradicción? ¿Por qué esa manera tan loca de actuar, ¿no? ¿Por qué esa esquizofrenia? ¿Por qué esa bipolaridad de ese tal Yahvé que se dice que se hacía llamar el Dios supremo de todas las cosas, ¿no? Que se hacía pasar por nuestro Padre Universal, imagínense, nuestro Padre Universal mandando a matar niños, ¿no? Es una fábrica de ateos, es una fábrica de ateos. Yo que estuve entre ateos durante mucho tiempo, híjole, esos tipos se saben más la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento que hasta los propios creyentes, porque detestan a Dios a partir de esa obra. Entonces, y al mismo tiempo lo niegan, ¿no? Obviamente, pues ¿cómo no va a ser así, ¿no? Pues son ateos. Entonces, sí, exactamente. Muchas gracias por la referencia, Omar. Entonces, el documento número 72, se lo recomendamos leerlo. Sí, no tienen el libro físico. Recuerden que, bueno, está ese video donde precisamente se les ofrece una manera, la verdad, bastante, bastante óptima y bastante loable el trabajo que está haciendo Sebastián de Bibliotecas Azules. Ustedes manden un correo a bibliotecasazules@gmail.com. Recuerden anexar su nombre completo, su dirección completa, su código postal. Es muy importante. Algunos correos que están mandando están omitiendo el código postal. Sin el código postal es imposible que les llegue el libro. De todos modos, en el mismo correo, a la hora de que se ve que falta un dato, Sebastián de Bibliotecas Azules está indicando, oye, ¿cuál es tu código postal? Pero de inicio, ustedes manden bien el correo, su nombre completo, dirección completa, su código postal, súper importante es eso. Alguna fotografía o alguna identificación, eso es opcional. ¿Por qué se pide la identificación? Simplemente para acreditar que son ustedes, pero si no la quieren mandar, no hay ningún problema. Y otra cosa también muy, muy importante. Deben de indicar en ese correo, de manera breve, si ustedes quieren, cómo conocieron el libro Urantia, cómo es que saben de él y por qué quieren un libro Urantia. Si ya tienen ustedes un libro y necesitan otro para regalarlo a un amigo, para llevarlo a una biblioteca, indíquenlo ahí y les llegará el libro Urantia completamente gratis. Obviamente esto no es rápido, señores, porque Bibliotecas Azules no es Amazon, no es eBay. Hace algunos días estábamos platicando de, oye, la gente ya se me está desesperando y todavía no pasan los 40 días desde que mandaron su correo. Es el llamado efecto Amazon que le llamamos, ¿no? Que ahorita quisiéramos que todo fuera inmediato. Compro algo en línea hoy y yo quiero que mañana me llegue. Sí, pero eso solamente lo puede hacer Amazon, ¿no? Entonces, sean pacientes, por favor. Revisen, aquellos que ya mandaron su correo, revisen si en realidad mandaron bien esa información. Porque es muy importante el código postal, amigos. El código postal y unas cuantas líneas donde digan por qué quieren un libro Urantia y cómo es que escucharon hablar del libro Urantia. Nos comenta Luan, hablando de los nombres, siento curiosidad por saber el nombre de las hijas creativas. Una vez se lo pregunté a Omar, pero aún pienso que ellas deben de tener un nombre como los hijos creadores. Bueno, Luan, eso también entra al terreno de la especulación. ¿Te refieres a las consortes, a las compañeras, se podría decir, a los seres que complementan a los Micaeles? Si te refieres a eso, se supone que la ministra, la compañera de Micael, de Nevadón, de nuestro universo, se llama Nevadonia. ¿Te gusta ese nombre? ¿Te gusta? A mí me encanta. A mí me encanta. Yo tuve la misma pregunta. Le digo, bueno, ¿por qué si el libro Urantia maneja tanta información y tantos detalles? ¿Por qué no nos dan el nombre de esa maravillosa criatura que debe de ser, que es nuestra madre también, que es nuestra madre creadora? O sea, ¿por qué si nos dan el nombre de nuestro padre creador, de Mikael, ¿por qué no sabemos el otro nombre? O a lo mejor así se llama, ¿no? A lo mejor así se llama. Pero escuché y leí alguna vez ese nombre, Nevadonia. Me encantó. Para mí, así se llama ya. A lo mejor algún día, cuando ya llegue, cuando haga mi carrera ascendente, después me digan, no, mi amigo, mira, se llama así. Bueno, pues a mí me gustaba cómo sonaba Nevadonia, ¿no? A mí me encanta llamarle así. A mí me encanta. Se me hace algo tan hermoso. Se me hace algo tan hermoso. Me la imagino. Obviamente no me alcanza la imaginación, ni me alcanza la capacidad para imaginar cómo ha de ser ella, cómo ha de ser realmente Micael, cómo ha de ser Nevadón, cómo ha de ser su casa de ellos, cómo son los mundos de estancia, cómo son. Solamente podemos imaginar. Y es a lo que invitamos en estos directos. Imaginemos, ¿no? Imaginemos, sí, hay muchos lugares donde precisamente ahí están las citas del libro, aquí están los datos. No, mira, el libro dice que esto. Está perfecto, está bien. Es una buena forma precisamente de conservar el contenido de la quinta revelación. Pero animémonos a imaginar. A mí me encanta Nevadonia, a mí me encanta ese nombre. Para mí ella sí se llama. No sé a ti si te gusta Luan. Ah, sí, ya recibí. Sí, dice Nevadonia. Claro, igual para mí. Sí, exactamente, exactamente. Amigos, pues estoy ya por finalizar este directo. La verdad no he recibido aquí algún mensaje. Ah, sí, miren, ya contestó Sebastián. Estaba revisando un poco el chat de WhatsApp. No sé si Sebastián tuvo algún problema. No hay ningún problema. Este directo era precisamente para saludarnos. Lo invitaremos en una próxima ocasión. Nos comenta Mario. ¿Alguna vez escuchaste el relato de Josué Velázquez? Narró su experiencia en un programa del Distrito Federal que se llamaba La. Sí, sí recuerdo a Josué, pero recuérdame el programa. Recuérdame el programa, Mario. No llegó completo o no sé si pasaste a renglón. Espero tu comentario para precisamente. Ah, aquí está. Ah, sí, dice. Se llamaba La Mano Peluda. Sí, ese programa, cómo no conocerlo. Esta persona, como la veo, pudo hacer contacto con esos seres intermedios del bando de Caligastia. Sí. Sí, Mario. Mira, Mario. Discúlpame, la verdad, el día de hoy no estaba planeado hablar de eso. Pero es otro tema completamente relacionado con el fenómeno ovni y que a la cual el libro Urantia le puede dar mucha luz. Amigos, el día de hoy era libre, era una tertulia, era saludarlos, comentarles que regresan los directos de Planeta Urantia y vamos por más, vamos en grande, amigos. Tuve un problema de salud muy fuerte, me morí un ratito, el 1 de enero del 2018 estuve muerto algún ratillo, la verdad, bastantes segundos. Creo yo que 1 minuto y medio, 2, según me cuenta, porque yo estaba muerto en ese momento. Regresé, no me dejaron seguir mi carrera ascendente por más que yo quisiera, pues los médicos están obligados a traerlo uno de vuelta aquí, ¿no? Y está bien, estoy muy contento de estar aquí. Quería estar lo más recuperado posible para regresar con estos directos porque la verdad requieren de mucha energía, sobre todo del uso de la voz, que fue lo principal que me afectó esta enfermedad. El directo de hoy era para eso, para saludarlos, para decirles que estamos de nueva cuenta aquí y ya tenemos una cita a través de YouTube. El día de hoy solamente estamos mandando un poco de audio y de video a YouTube, pues porque muchos de ellos no tienen Facebook. Y yo creo que después de las noticias lamentables que recibimos de Facebook esta semana, de que pues Facebook está vendiendo nuestros datos a diestra y siniestra, de que nos está mandando publicidad engañosa, de que nos están espiando a través de las aplicaciones. Y ahora sí, ya oficialmente, ya se sabe. Lo que era un rumor quedó confirmado. Entonces, muy probablemente ya cada vez menos gente vaya a usar esta red social. Entonces, por lo pronto, nosotros hemos visto que en los números de la fanpage de Planeta Urantia siguen aumentando. Y por lo tanto, debemos de seguir haciendo también streaming aquí o videos aquí, ¿verdad? Pero obviamente nuestro canal principal es YouTube. Nuestra mayor cantidad de followers está en YouTube. Y para ellos va a ir ese próximo directo dentro de 15 días. Así es que, Mario, te invitamos. Vamos a hacer la publicidad correspondiente por todas las redes sociales que tenemos, porque sí vamos a hablar de esos casos. Las posesiones, las apariciones marianas, los avistamientos ovni, las oleadas ovni, las intervenciones de seres supuestamente extraterrestres que vienen a hacernos bien, que vienen a hacernos mal, las abducciones, las supuestas abducciones, los viajes interestelares, cómo se hacen, o bueno, cómo creemos que se hacen. Yo creo que el próximo directo va a ser un ejercicio de especulación y de imaginación tan grande, que por lo mismo les estamos recomendando, preparen su café, preparen una buena botella de agua, aquellos que gusten de una bebida aromatizante o algún té o algo, prepárenlo porque ese directo promete ser de unas 4 horas, 4 horas y media. El día de hoy es simplemente saludar y precisamente, bueno, como ya lo hicimos, estamos por terminar este directo. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos estuvieron viendo en vivo. En un ratito más vamos a pasar el audio a iVoox. Recuerden, ahí están todos nuestros podcasts. Si no están inscritos en iVoox, se están perdiendo la mitad del contenido que genera Planeta Urantia. Ahí también está la opción, si ustedes quisieran apoyar el proyecto, la forma de donar desde un pesillo hasta lo que ustedes quieran. Todo eso ya les explicamos al inicio de ese directo para qué sirve. Si no lo hacen, si no pueden o si no quieren, están también en su derecho. Está la opción de Patreon igual. Si no pueden o no quieren, nosotros vamos a seguir generando contenido con la mejor calidad posible. Pero si ustedes nos ayudan, el contenido va a alcanzar niveles muy altos, un estándar muy alto. Hace algunos días, precisamente, un comentario que recibimos en YouTube fue de si existía algún proyecto cinematográfico del libro Durantia. Proyecto, una película, un documental. Yo sinceramente lo desconozco, pero sé, o sea, he escuchado, he sabido por foros de que existen dos o tres proyectos en curso. Entonces, esperemos, si alguno de ustedes llega a saber de esos proyectos, compártanlo por favor para darle difusión, si saben que eso está ocurriendo o si de repente ustedes se enteran de algún crowdfunding, de algún proyecto para apoyar, pues vamos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ellos también están en esa labor. Si es que existen cineastas o documentalistas que estén haciendo ese proyecto, vamos a apoyarlos, vamos a apoyarlos. Nosotros también estamos pidiendo el apoyo, pero si ustedes saben que existe eso, pues no nos apoyen a nosotros, apóyennos a ellos o apóyennos a los dos, como ustedes quieran. Nosotros seguiremos en nuestra labor haciendo lo mejor posible. Y bueno, ya de nueva cuenta en estos directos. Que bueno, por lo pronto el día de hoy ya estamos terminando. Nos dice Mario, recupérate. En la medida de mis posibilidades estoy llevando estos directos a toda la gente que puedo. Muchísimas gracias, Mario. Luan, chao, un saludo y gracias por tu dedicación como una herramienta más del Padre Universal. En eso estamos, Luan. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Luan, por tus frases y tus citas tan esclarecedoras. Me encantó la forma en la que en pocas palabras resumiste todo lo que queríamos decir. Se está conectando Gianni Vázquez. Gianni, discúlpame, ya estamos terminando el directo. Ahí está, exactamente, Cristian. Nos dice Cristian Figueroa que hay un documental que se llama Reimaginando a Jesús. Oye, Cristian, una pregunta ahorita ya también breve, ojalá puedas contestármela. Ese documental, la verdad no lo he visto, qué bueno que me diste el nombre, desconocía exactamente el nombre, sabía que existía uno, pero no sabía el nombre. Lo voy a buscar en YouTube, me imagino que está. Vamos a poner los links y lo vamos a difundir. Pero aquí la pregunta es, ese proyecto de Reimaginando a Jesús, sí, está avalado precisamente por la Asociación Durante, por alguna fundación o algo así. Obviamente nosotros no estamos avalados, ni nos avalarían, ¿no? Porque nos tomamos muchas libertades en cuanto a hablar de cosas incluso ajenas al libro Durante en nuestros canales. Ni es nuestra intención que nos avalen o nos certifiquen las fundaciones. Nuestro esfuerzo es amateur, ¿no? Pero sabrás tú, Cristian, si Reimaginando a Jesús, si está, vamos, la Fundación Urantia o las asociaciones Durantia, ¿le metieron dinero a ese proyecto? O es gracias al mecenazgo o es precisamente un director que con su dinero lo hizo. Creo yo que sería interesante saber por qué. Porque si existen más proyectos, amigos, sabemos que este mundo es material. Necesitamos apoyar. Nosotros hasta cierto punto, pues abrimos esa cuenta de Patreon y pedimos algunos donativos en iVoox, porque bueno, hay ciertas cosas, implementos que hay que comprar para generar estos videos y estos podcasts. Pero vamos, la verdad, si hubiera un proyecto mucho mayor, un documental o algo al cual podamos apoyar, no, entonces no le inviertan a Planeta Urantia, o sea, apoyemos a aquellos, apoyemos a esos creadores, ya de un nivel extraordinario. Vamos a ver el documental. Creo que sí lo he visto en YouTube. Si no, lo voy a buscar y lo voy a compartir en las redes sociales de Planeta Urantia. Muchísimas gracias por tu contribución, Cristian. La verdad es que siempre es un placer verte aquí en estos directos y te agradezco muchísimo la información. Nos dice Mario, la ley. Hay uno que. Híjole, nuevamente Facebook está cortando sus comentarios, Mario. Espero ponlos otra vez, por favor. Creo que está hablando de ese otro. Yo tengo entendido que hay dos o tres documentales basados o que tocan de cierta forma la filosofía del libro Urantia. Si los pudiéramos concentrar todos en un solo post, imagínense. Ah, aquí está. Ah, ok, que no, es otro tema. Dice, ¿la ley del contrato de Benítez será cierta? Esperamos en el próximo semana la respuesta. Oh, Mario. Híjole, Mario, pues ya tenemos bastantes puntos que tocar el próximo directo. Recuerden, será de este viernes al siguiente. Los directos de Planeta Urantia, ahora que ya regresaron, ahora que ya podemos hacerlos otra vez, son cada 2 semanas. Uno de ellos en Facebook, 2 semanas, luego en YouTube, 2 semanas, luego en Facebook y así. Ocasionalmente haremos un directo por Periscope para toda la gente que nos sigue en Twitter. Así nos lo han estado pidiendo ellos. Y también en Instagram, porque también nos lo están pidiendo ellos. Aquí está el documental, nos dice Cristian. Muchísimas gracias, Cristian. Lo vamos a pegar en las redes sociales. Te agradecemos mucho tu apoyo. Estás bastante bien enterado y la verdad, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Amigos, pues ya está terminando este directo. Comenzamos un poquito más temprano. Lamentablemente, nuestro amigo Sebastián no se pudo conectar. Lo estuve invitando constantemente. No sé si tuvo algún problema él con su conexión, ¿verdad? Sabemos que para él ya es noche, ya es tarde ahorita ya. Aquí apenas está empezando la noche, entonces para mí era mucho más fácil este horario. Vamos a estar variando también los horarios de los directos. El último directo que tuvimos anterior a este, antes de enfermarme, antes de quedar enfermo, fue como a las 4 de la tarde, horario de México. Tuvimos una gran audiencia, hubo mucha gente, tan participativos como hoy. De hecho, creo que hoy hubo hasta más participación que aquella ocasión. Pero creo yo que ese horario fue un poco mejor. Vamos a programarnos. Recuerden que esto, vamos, no es un canal de televisión. Lo hacemos pues, con 3 pesos y desde la casa. Pero sí tenemos que acomodarnos de tal forma que tengamos la mayor audiencia posible y lleguemos a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, vamos a estar moviendo un poco los horarios, tratando de encontrar el que sea mejor para todos ustedes. Por lo pronto, aquellos que nos acompañaron hoy, les agradecemos muchísimo su atención. Yo soy Egon Donter, muchísimas gracias. Su servidor Jorge Arcega se despide. Esto fue todo en Planeta Urantia. Nos vemos en el próximo directo. Hasta luego.